You're listening to the noise. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Radio Carbono presenta. Con ustedes DJ y Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono, compañía de radioterapéutica del Carbono Proyecto, ultracorporación sonora tragada por las arenas movedizas de La Pampa. With you, DJ Antonio the First, transmitting for Radio Carbon, a therapeutic radio company from Carbonel Proyecto. Una società sonoro ultra inghiottito dalle sabbie mobili di La Pampa. Chao de DJ y Antonio Primero. Hoy, chinchulines de sapo salteados con cebolla de plástico rehogada en aceite quemado. Ya lo decía mi abuela, pa comida suculenta, chinchulines de sapo. Seguidamente, transmitimos en vivo. Viajamos en un rastrojero colorado, por otra dimensión de esta realidad. Antonio Primero atraviesa una de las viejas puertas de la percepción. Atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo. Presupuesto del día de la fecha, 30 de septiembre de 1968. Estufa para cultivo enteramente metálica, para funcionar en 220 voltios corriente alternada, 50 ciclos. para un rango de temperatura de trabajo de 6 a 7 grados centígrados, sobre temperatura ambiente hasta 60 grados centígrados. Gabinete de hierro pintado al horno, contrapuerta e interior construido en aluminio, con dos estantes y cremallera, aislación entre ambas paredes con lana de vidrio de 6 centímetros, puerta interior de vidrio con marco de acero inoxidable. Motor universal eléctrico, ambas corrientes para 220 voltios, para hasta 4000 revoluciones por minuto. Salida de aire regulable, llave de corte, luz piloto de neón, ventilación positiva, termorregulador con sensibilidad de más menos medio grado centígrado. Eje de acero montado sobre bujes eléctricos. Está aplicado el sistema de circulación de Prepárate para el peligro. Haz clic en abrir mensaje subliminal peligroso nuevo. Si deseas descargar la aplicación, abrir mensaje subliminal peligroso nuevo sin correr riesgos ni yo ni mi máquina, haz clic aquí. Y una vez descargado, lee atentamente las condiciones del contrato entre tú y la aplicación Abrir Mensaje Subliminal Peligroso Nuevo, sin correr riesgos ni yo ni mi máquina. Antes de instalarlo, y empezar a disfrutar de esta poderosa herramienta que te permite jugar juegos subliminales peligrosos con tus amigos. Compartir fotos subliminales peligrosas, y hasta tener tu propia página de mensajes subliminales peligrosos para abastecer a la comunidad de internautas. Scorpion wins. Fatality. DJ Antonio Primero. Un show tan serio que es imposible. Querida Axila, es hora de que se... seas suave y hermosa. Te tocó la peor parte. Te afeitan, te depilan. Es hora de que seas suave y hermosa y que te traten como piel. De verdad no creía mucho. Es demasiado maravilloso. Es hora de que seas suave y hermosa. ¿Por qué te estás tocando la axila? Si he probado tantas cosas, ¿por qué esta no? No, no, no, no, no, no. ¿Por qué esta no? No lo hagas, es raro. No lo hagas, es raro, es raro. Te depilan. Es hora de que seas suave y hermosa y que te traten como piel. Bienvenido al manual del hombre. Lo que un hombre quiere es protección. ¿Por qué te estás tocando la axila? Quería chequear si estaba seco. Lo que un hombre quiere te mantiene seco e impecable. Pero si vemos de cerca, bonita. No. E impecable. Más cerca. ¿Por qué te estás tocando la axila? Bonita. Y que te lo que un hombre quiere es hora seas suave y hermosa. Lo que un hombre quiere de que seas suave y hermosa es protección. Y que te traten como piel. Lo que un hombre quiere de que seas suave y hermosa. Lo que un hombre quiere de que seas suave y hermosa. Lo que un hombre quiere. Lúcelas con tops de moda, de yoga, de siesta y de fiesta. Potente contra el sudor. Axilas bonitas. Bienvenido al manual del hombre. De moda, de yoga, de siesta y de fiesta. Amigas que valen la pena. Te depilan. El estilo que me define. Define. Lo que un hombre quiere. Axilas bonitas. Lo que un hombre quiere. Axilas bonitas. Bicarbonato de sodio. Presenta el nuevo antitranspirante. O tal vez yogur. No. Cuando un hombre compra un desodorante, lo hace para proteger sus axilas. No. Lo que un hombre quiere. De que seas suave y hermosa. Lo que un hombre quiere. De que seas suave y hermosa. Veamos cómo funciona. Sería una maravilla, sería la solución a todos mis problemas. El resultado. Bonita. Lo que un hombre quiere. Bonita. Lo que un hombre quiere. De que seas suave y hermosa. He venido al desierto para reírme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. De la nada pa' gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de. Porque el alma prende fuego. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. besa mejor. He venido a este centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego. Soy lo que soy. Estoy que soy. Yo que soy yo soy. Que soy yo soy. Soy el que yo soy. Que yo soy yo soy. Yo soy yo que soy. Soy yo yo que soy. Yo soy el que soy. Yo soy lo que soy. Soy yo que soy. Yo soy yo que soy. Yo que soy soy. Que yo soy soy. Yo mí, que soy soy. Yo mí, que soy. Que yo soy soy. Yo que soy, mí. Soy el que yo soy. Que yo soy. Estoy que soy. Soy lo que soy. Y después de todo un proceso. Y después de todo un proceso. Si deseas descargar la aplicación. Si deseas descargar la aplicación. Lee atentamente las condiciones del contrato entre tú y la aplicación. Abrir mensaje subliminal peligroso nuevo. Mensaje subliminal peligroso nuevo. Jugar juegos subliminales peligrosos con tus amigos. Compartir fotos subliminales peligrosas. Y hasta tener tu propia página de mensajes subliminales peligrosos para abastecer a la comunidad. Tengo una sorpresa para vos. A ver. Chan. ¿Podemos verlo? Sí. Ahí está. ¡Upa! Ese auto, este auto, este auto la gente todavía no lo vio. No lo vio, no lo vio, no lo vio. Vamos a ir un ratito a distendernos un segundito nada más en Cariló y en un ratito seguimos con este caso y para sacar alguna conclusión promediando el final. Ah, te has cambiado de ropa, todo. Pero tú serías capaz de cambiarlo todo de repente por esto. No sé. Tengo una sorpresa para vos. Tengo una sorpresa para vos. Sí, pero claro. Por favor, estás como la Chiqui Legrand. Sí, hermano, no puede. Pero claro, pero totalmente. Mirá. ¿Qué piensan? Acá hay producción. Chan. ¿Podemos verlo? Chan. ¿Podemos verlo? Sí. Ahí está. Upa. Ese auto, este auto, este auto la gente todavía no lo vio. Yo soy la aventura, la realidad, la aventura. Yo soy la libertad. Ese auto, este auto la gente todavía no lo vio. Ese auto, este auto. ¡Upa! Bien. Felicitaciones, ¿eh? Qué convocatoria hoy. Hoy estamos con los amigos de la prensa. Estamos bastante contentos con la convocatoria. Este auto. Está complicado. Está complicado, pero vas a ver que es una linda experiencia que va a vivir toda la prensa que convocamos hoy. Ahí está la duda. Ir a vivir a un sitio apartado y sostener una vida. ¿Podemos verlo? Sin comunicarte tanto con nadie. ¿Cuánta gente haría falta? Todo eso lo he escrito y me he pasado meses pensando. Hoy, querida amiga, hagamos el amor, rodar el río. este auto. Me llevé un par de vacas puestas igual, ¿no? En el medio del campo. Tiene que ver con mi miedo también a que pase algo y nuestro sistema explote y lo tengamos que hacer por sobrevivir. Me llevé un par de vacas puestas igual, ¿no? En el medio del campo. De repente paramos solos y nos ponemos a reflexionar, ¿eh? Sobre esto. O sea, no hace falta que nos diga nadie. No hace falta. Hoy, a último día del rodaje. Wishes he was still an old pine tree. Buenos Aires. El tiempo es muy bueno en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. Será de 9 horas, estaremos bajo una altitud de 37.000 pies a nivel medio del mar. La tripulación de sobrecargos a cargo de los ejecutivos Mari Carmen Ortega y Ángel Cobo. Tendremos el gusto de atenderles para hacer su viaje cómodo y seguro. Solo ten paciencia, la paciencia de la roca, la paciencia del viento. Espera a que le pese la sangre de algún vecino, tu propia sangre, la sangre de algún perro dormido, de un pájaro enjaulado que no pudo hacer nada ante su presencia. Espera a que las alas congeladas se le contracturen y crujan. Espera a que los ojos sean solo dos esferas de hielo pintadas de amarillo. Espera lo suficiente hasta que se enfríe el aire. Extiende la mano y podrás atrapar al mosquito de tus sueños y reventarlo. Good morning. Captain Marco Toledo and the fire attendant go aboard to the spine of a ferry bound for Buenos Aires City. The slow flight time to the National Airport of Ezeiza will be 9 hours on final and 2 places in Los Angeles. Safety teams, coming up there and disculpas por no hacerte la vida más fácil. No sabemos cómo hacerlo. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Usted puede escuchar este programa cuando prefiera entrando a www.enestaruta.com o en www.carbonoproyecto.net y buscando en la sección Radio Carbono. No tiene como perderse. Este ruidito de fondo es el show de DJ y Antonio I, transmitiendo para Radio Carbono. Love is the sound of the world spinning around. Aquí. ¿No ves que es un error? Solo un error, pedazo de infeliz. ¿No ves que es un error? Punto ro r r r r r r r r r r r r r r. Solo un error, pedazo de infeliz. 1 8 1 asterisco 8 asterisco 0 1 2 asterisco 0 asterisco 0 1 2 asterisco 0 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Somos hormiguitas laboriosas. 8 asterisco 0 1 2 asterisco 0 1 2 asterisco 0 1 2. Escarbamos en las pantallitas, expresamos todas nuestras dudas y contamos toda nuestra vida. Escarbamos en las pantallitas, expresamos todas nuestras dudas y contamos toda nuestra vida. Somos hormiguitas laboriosas, vamos construyendo a la máquina. La máquina que no sabrá de suceder. 8 8 8 8 8 8 8. Cero, uno, uno, uno, ocho, coma. Llamada finalizada, dice. No existe el nombre. Yo te perdí toda la... Entonces no hay tanta gente, si no existe todas las opciones de teléfono. Bueno, entonces no hay tanta gente como dice. Estamos en el show de DJ Antonio Primero, el ruido nuestro de cada día. La pampa es un viejo mar donde navega el silencio. El viernes de las 18, Tigrano vuelve a casa, luego de dos victorias lejos de la Pampa. Apoyemos al equipo de la ciudad para que continúe en el camino del triunfo en el torneo federal. Presencia muy importante. Así pasó. El ruido nuestro. De cada día. La pampa es un viejo mar. Donde navega el silencio. Atención, atención, arrímense al fogón, arrímense al fogón. Seguidamente presentamos abducciones de ayer y de siempre. Hoy, el caso de Pascualino Data, es el atardecer de un día de agosto en una zona rural de la extensa planicie pampeana. Pascualino Data, un vendedor relacionado a la actividad agrícola, termina su visita en un establecimiento rural y se dispone a abandonar el campo rumbo al pueblo. Va en su camioneta por un camino de tierra hasta que llega a la tranquera de salida. Ya oscurece. Y una luz lo encandila. Se abalanza sobre él a gran velocidad. Cierra sus ojos y acto seguido despierta en una camilla, en un cuarto que parece esférico, aunque no se ven las paredes. Junto a él hay cuatro seres de aproximadamente 1,60 m de altura, con apariencia cercana a los humanos, pero con brazos alargados y finos, cabezas grandes, dos orificios en lugar de nariz, con boca pequeña y enormes ojos negros en cuyo centro parpadeaba otro ojo negro más pequeño. Pascualino trata de hablarles, pero no suenan sus palabras. Parece que ellos hablan entre sí. Parece. No puede oírlos. Aunque él no puede oírlos, intenta levantarse, pero... Parece. Parece que algo invisible lo cubre completamente y se lo impide. De todos modos, está tranquilo. Siente una profunda y extraña tranquilidad. El lugar es muy silencioso. Siente una profunda y extraña tranquilidad. Uno de los seres de traje verde grisáceo con contornos femeninos le posa una mano con dedos largos y finos. Sobre un hombro. Tranquilízate. Empieza a escuchar voces en su cabeza. A continuación, le pasan un extraño dispositivo por el brazo, cerca del codo. Y en la muñeca tiene como dos tubos de goma. Uno se llena de su sangre, pero él no siente ningún pinchazo. Luego, con el mismo aparato, le raspan un poco la piel. En un momento que parecieron varios minutos, se levanta. Y si bien está parado sobre el suelo, no siente la presión de sus pies sobre la superficie, como si no lo tocaran. Las figuras se hacen borrosas. Parece que va a perder el equilibrio. Cierra los ojos y cuando los abre, está en su camioneta. En su camioneta, con la cabeza entre los brazos, como si se hubiera dormido sobre el volante. Se baja, pisa bien, sobre la tierra. Pero el lugar donde está no es donde se había bajado, sino a unos 20 kilómetros de allí. Busca una linterna y trata de encontrar la huella de la camioneta, pero no hay huella, como si alguien la hubiera depositado en ese lugar. Se mira el brazo y advierte el pinchazo por el que aún sale un hilo de sangre. Arranca la camioneta y se va al pueblo. No piensa decírselo a nadie. Pero allí estaba su mujer esperándolo. Y Pascualino no puede ocultar su gesto alterado por la experiencia. Le cuenta, lo llevan al médico. Y a partir de allí, su historia es conocida como uno de los casos de abducción más creíbles de Latinoamérica. Pero allí estaba su mujer, esperándolo. Pascualino Pascualino siguió trabajando en el campo y nunca más vivió algo parecido. A veces, cuando repite el relato, recuerda con una gran sonrisa que estando internado días después, cuando acercaba la mano de ese brazo a una lámpara eléctrica, esta empezaba a titilar, como si interfiriera con el pulso eléctrico que alimentaba la bombilla de luz. Empezaba a titilar. Lamenta que ese poder duró solo algunos días y ahora se divierte recreando la situación junto a su mujer. Y mientras él acerca la mano a la lámpara, ella prende y apaga la luz. Repetidas veces, prende y apaga la luz. Repetidas veces. Thank you. toca la difícil tarea de mandarlos a dormir. Y hago bien al no sentir ninguna culpa en el sistema. Y mientras estáis ocupados siguiendo a la zanahoria, el nivel del mar seguirá subiendo hasta más de 3 metros en los próximos años. En muchos lugares del planeta, el aire será una burbuja irrespirable y sofocante. Se extinguen cientos de especies animales y vegetales en poco tiempo. Hay más de 50 millones de refugiados climáticos viviendo en las peores condiciones. Para ellos, el peor de los pronósticos ya se cumplió. Pero quédense tranquilos y duerman en camioneta. A ustedes nada les pasará. A ustedes nada les pasará. Así que sigan gastando a cuenta. Hasta la victoria, siempre. Hasta la victoria, siempre. Hasta la victoria, siempre.